inmersidades perfectas. De lugar a lugar se me mueven los espacios, en algunos me siento más cómodo quizás en mi hogar. Cuando salimos por ahí con mis familiares ese espacio cambia como cambia cuando estoy entre amigos, qué belleza cuando sentí plena libertad. Por ahí se me transitan las emociones que de repente me hacen recordar ese futuro que veo encandilado por las luces de la gente, que hicimos de adolescentes para toda la vida y realmente no nos dábamos cuenta que estábamos inmersos en ese espacio que de lugar a lugar, fuimos mutando biológicamente y llegamos a adultos que constantemente vamos forjando esas inmersidades. No es nada de locura, sinceramente pienso más, sueño cada día de mi vida mirando la ventana poder entrar nuevamente en lo inmerso de caminar por la calle sintiéndome seguro sin dolencias físicas que provocan los desubicados de la historia de las civilizaciones más. Llevar equipajes de amor sería mis perfectas inmersidades. Daniel Triunfo.